en relación con las enfermedades y la tasa de mortalidad. Los estrechos lazos sociales, culturales y tradicionales de la cultura japonesa dieron resultados ejemplares de salud. Cuanto mejores son los vínculos, mejor es la salud. Además, se vio que el aislamiento social resulta en una mala salud y en una mayor tasa de mortalidad. Las relaciones sociales significativas influyen positivamente sobre la conducta física, mental y emocional. ¿De qué modo te beneficias con la red social? ¿Cómo puedes ayudar a otros en esto? ¿Tiendes a tomar más de la red o a dar más? ¿Qué dice tu respuesta acerca de ti mismo?